pequeños del mundo. Abandonados en plena selva lacandona por el astuto Rosco, que había huido llevándose prisionera a la joven Mariela, habían llevado a cabo un plan arriesgado para salvarse de morir ante los innumerables peligros de aquella zona. Dándose cuenta que era vigilado y perseguido por un nativo, al parecer un lacandón, Calimán procedía a incendiar la selva para atraer la presencia de aquel hombre que, sin duda, se enfurecería al ver devorada por las llamas a su reino selvático. Pero sin preverlo, Calimán había caído en su propia trampa. Cuando el incendio de la selva estaba en toda su magnitud y se disponía a escapar en compañía de su pequeño amigo, los vientos habían cambiado de dirección, cerrándole el paso. Habían quedado atrapados en una gigantesca hornaza y estaban condenados a morir bajo las llamas. Calimán, en un intento desesperado, se había lanzado con Solir en brazos a través de las llamas y el humo asfixiante. Pero las fuerzas lo abandonaban y perdía el sentido en medio de aquel infierno mortal. Calimán no podía asegurar cuánto tiempo había estado inconsciente. Al despertar, se encontraba junto a su pequeño amigo. Los dos, tirados sobre esterillas de palma en una cabaña rústica, al parecer el refugio de un nativo. Y muy pronto se daban cuenta que habían sufrido quemaduras, si no graves, si delicadas. Pero lo que más intrigaba a Calimán era saber quién los había rescatado del fuego, evitándoles así una muerte segura. En ese instante, se aparecía ante ellos un hombre de marcadas facciones aborígenes. Un hombre que vestía un rústico jubón blanco, que cayendo desde sus amplios hombros, cubría casi hasta sus pies descalzos. Aquel hombre, de tez morena, ojos un tanto oblicuos, y larga y enmarañada cabellera negra, los miraba amenazante y luego avanzaba hacia Calimán esgrimiendo un cuchillo en la mano. El pequeño Solín tembló al ver a aquel nativo acercarse, cuchillo en mano, a Calimán. ¡Calimán, quieto! ¡Quieto, Solín! ¡Pero tiene un cuchillo en la mano! ¡Para atacarte! Estaré prevenido a luchar por nuestras vidas, pero no haré nada hasta saber sus intenciones. No caché. No caché. Silencio, Solín. Nos ordena callar. Aquel hombre se inclinó para observar detenidamente a Calimán. Por un instante sus oblicuos ojos se encontraron con la mirada serena y firme de Calimán. Luego acercó la hoja del cuchillo al pecho de Calimán. La filosa punta rozaba casi el atlético cuerpo. Y el hombre increíble interrogó a aquel hombre en lengua maya. ¿Pax? ¿Camindic? ¿Pax? ¿Camindic? ¿Qué haces, amigo? ¡Macachí! ¡Macachí! Calimán vio como aquel hombre pasaba una y otra vez la hoja del cuchillo sobre las quemaduras. Solín, temeroso, interrogó. ¿Qué hace? Creo que restaña mis quemaduras. La hoja del cuchillo está impregnada de una sustancia desconocida que entra sobre mis quemaduras. Entonces, ¿está con el luz? Sí, sí. Aunque desconfío de su mirada amenazante. Aquel hombre guardó el cuchillo entre sus ropas. Luego tomó entre sus manos una jícara que contenía un líquido viscoso y blanquecino que acercó a los labios de Calimán. ¡Macó! ¡Macó! ¡Bebé! ¡Puc! ¡Jim! ¿Qué es lo que me ofreces, amigo? ¡Puc! ¡Jim! ¡Puc! ¡Jim! ¡Bebé! ¡Bebé! Bien, obedeceré tu palabra, amigo. Dame. Calimán tomó entre sus manos la jícara con aquel líquido blanquecino y lentamente lo acercó a sus labios. Solín trató de evitarlo. No, no, no, Calimán, no bebas eso. Debe ser un veneno. No. ¿Te das cuenta? Quiere envenenarte. ¡Macachí! ¡Tuchan Shipal! ¡Macachí! Oh, escucha, Solín, te ordena callar. ¿Vas a beber eso? Sí, sí, sí. No debo demostrar miedo ni desconfianza a este hombre. Además, somos sus prisioneros. ¿Los prisioneros? Sí, puesto que estamos en sus dominios. Además, no creo que esto sea un veneno. ¿Por qué habría de querer matarnos ahora, después de habernos rescatado del fuego? Tal vez, cuando le demuestre mi confianza al ver a este líquido blanquecino, se dé cuenta que no somos cobardes y que nos confiamos en él. ¡Bebe! ¡Bebe! Sí, amigo, lo haré, lo haré. Beberé esto que ofreces. Calimán acercó la jícara a sus bien delineados labios y bebió aquel líquido ante el temor del pequeño Solín. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en el nativo, como en demostración de confianza y valor. Luego, el nativo ordenó dirigiéndose a Solín. Chan Chipal, bebe, bebe tú, Kichem. ¿Yo? Sí, sí, muchacho, sí. Es lo que te ordena. Anda, demuéstrale que no tienes miedo. Sí, mi señor, te amigo Calimán. Es que la verdad, sí tengo miedo. De acuerdo, sí. Pero no debes demostrárselo. Anda, bebe. Tienes razón, Calimán. Si has de morir envenenado, yo te acompañaré hasta la muerte. ¡Dame! ¡Dame! Calimán colocó entre las manos de Solín la jícara con aquel líquido blanquecino. El nativo los miraba indiferente, pero en su voz había autoridad y mando al decir: ¡San Chipal! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Puc! ¡Pillem! El pequeño Solín temblaba. Parecía que la jícara con el líquido blanquecino iba a caer de sus temblorosas manos. Miraba temeroso al nativo que ordenaba. ¡Bebe! ¡Puc-Kijem! ¡Puc-Kijem! La mirada serena y fría de Calimán era como una orden para el pequeño Solín, que al fin se decidió a beber aquel líquido blanquecino y viscoso. Eso es muy bien, Solín. Has demostrado que no tienes miedo y que confías en nuestro captor. Sí, señor. Por lo menos seremos dos cadáveres confiados y valerosos. El nativo quitó bruscamente de las manos de Solín la jícara vacía. Luego, Calimán interrogó: amigo, ¿comprendes nuestras palabras? ¿Sabes nuestro idioma? Entiendo. Entiendo tus palabras, Macó Blanco. Yo aprender palabras de hombre blanco, aprenderlas con Mayocol. ¿Qué significa Mayocol? Mayocol es capataz. Tal vez este hombre ha trabajado en algún campo chiclero y por lo menos ha estado en contacto con hombres blancos. Hombres blancos son traicioneros, mienten y engañan a nosotros. Comprendo que habrás tenido una amarga experiencia con el hombre blanco, pero no todos somos mentirosos ni traidores. Tú, Macó Blanco, tú malo, quemas mi selva, quemas mi selva, asustas al venado que escapa para los montes, asustas jabalí y no poderlo cazar, quemas mi selva para que yo muera de hambre. Tus reproches son justos, amigo. Comprendo que con el incendio he ahuyentado a los animales y ahora te será difícil cazarlos. Pero debes comprender que era el único medio para llamar tu atención. ¡Macó Blanco! ¡Malo! ¡Tú malo! ¡Tú traidor! No, no, amigo, no. Quiero demostrarte mi amistad. Quiero hacerte comprender que estamos perdidos en la selva. Tenemos que llegar a Buenampaque. ¿Comprendes, Buenampaque? ¡No moverte, Macó Blanco! ¡No moverte! ¡Eres mi prisionero! ¿Tu prisionero? Pero, oye... ¡Has quemado mi selva! ¡Asustado al jabalí y al venado! ¡Eres enemigo y eres prisionero! ¿Y qué piensas hacer con nosotros? ¡Ki-mi! ¿Muerte? ¡Ki-mi significa muerte! ¿Acaso piensas matarnos? Si es así, ¿por qué nos salvaste entonces de morir quemados en la selva? salvarte para sacrificar tu cuerpo con mis dioses. Oh, espera. Espera, Solín, espera. Y ahora se está decidiendo nuestra suerte. Dime, amigo, ¿piensas sacrificarnos ante tus dioses? Sí. Mis dioses de la selva ordenan que mi muerte. ¿Y qué ganarás con matarnos? Tu sangre y la del muchacho, la del Chan Chipal, servirán para calmar la furia de los dioses de la selva y harán que el venado y el jabalí regresen. Oh, comprendo. ¿Crees que matándonos los dioses de la selva se apaciguarán y el venado y el jabalí regresarán a nuestras tierras? Rima, me siento mal. Creo que me estoy desmayando. Salim, ¿qué te pasa? Mira a tu amigo, el Chan Chipal. Se ahoga por el Puk Kichem. La bebida que nos dio era un veneno. Salim, ¿qué le ha hecho? Pronto tú estarás igual. El muchacho ya no habla. Pronto tú no hablar. Kijem domina a los prisioneros. Demasiado tarde se daba cuenta Calimán que habían bebido un fuerte veneno. Miraba al pequeño Solín que permanecía inmóvil. Luego reaccionaba con furia mirando al nativo. Curaste nuestras heridas. Nos salvaste de morir en el incendio para certificarnos ante tus dioses. Pero no lo conseguirás. Calimán trató de incorporarse, pero las fuerzas lo abandonaron. La figura del nativo se hacía borrosa ante sus azules ojos y sentía que la cabeza le daba vuelta. No puede moverme. No puede. Calimán cayó pesadamente junto al pequeño Solín y los dos quedaron inmóviles. El nativo se alejó mientras repetía: ¡Sí! De ahí, en una rústica champa o casa construida de varas y palma, común en aquellas tierras, distante a algunos kilómetros de Bonampak, un hombre y una mujer permanecían inmóviles, mirándose uno a otro. En la mujer, de bellas facciones, rubia cabellera y ojos claros, se advertían la angustia y el terror de saberse prisionera. En el hombre había una sonrisa de burla y satisfacción. Eran la joven Mariela y el malvado Rosco. En el momento en que Rosco había abandonado a Calimán y al pequeño Solín en la selva, huyendo a bordo de la avioneta y llevándose prisionera a Mariela, ya tenía un malévolo plan en mente. Tiempo después de haber abandonado a Calimán y Solín en plena selva, Rosco continuaba el vuelo rumbo a Bonampak y había aterrizado en un paraje desolado distante a algunos kilómetros de las ruinas de la gran ciudad maya. Pero, ¿qué planes tenía Rosco? ¿Por qué había llevado a Mariela hasta aquel lugar? Era la misma pregunta que se hacía la joven cautiva. ¡Canalla! Vamos, señorita Mariela. ¿No se cansa de repetir sus insultos? Desde el momento en que abandonamos a su amigo Calimán y al muchacho, lo ha dejado de llamarme canalla. ¿Se merece otra cosa? Es usted el más vil y traicionero de los hombres. Aprovechó nuestra confianza para traicionarnos. Debería estarme agradecida, señorita Mariela. Piense que muy bien pude haberla dejado en la selva junto con sus amigos. Y a estas horas ya estaría usted muerta. Porque tenga la completa seguridad que Calimán y el muchacho, si no han muerto, poco les ha de faltar. Nadie hasta la fecha ha logrado sobrevivir más de 2 días en la selva. Las fieras, los pantanos o las fiebres tropicales se encargan de aniquilar a los intrusos. Eso sin contar que existen grupos de lacandones que no admiten la presencia de extranjeros y los sacrifican ante sus dioses paganos. Así pues, debería estarme agradecida de que la traje conmigo, salvándola de una muerte segura. Es preferible morir al lado de Calimán que estar un segundo más a su lado. Y no podré impedir que... ¡Quieta! ¡Quieta de una vez! ¡Suélteme! ¿Es muy fácil escapar? Inténtelo siquiera. Estamos en una zona desconocida para usted, cercanos a Bonampak, pero rodeados de peligros. ¿Sabe cómo se le llama a este lugar? El Valle de las Culebras. ¿Qué? Así, el Valle de las Culebras. Un sitio desértico donde abundan las serpientes venenosas. No hay otra señal de vida en varios kilómetros a la redonda que los impresionantes reptiles hambrientos. Este lugar era el sitio preferido donde los antiguos mayas sacrificaban a sus prisioneros de guerra. Los abandonaban aquí y en poco tiempo eran víctimas del ataque de las serpientes. Ande, intente escapar. Aléjese un poco de aquí y pronto se dará cuenta de que le digo la verdad. Antes de que lograra avanzar un trecho, se horrorizaría al verse rodeada de cientos, de miles de serpientes venenosas. ¿Qué espera? Ya le he soltado. Puede echar a correr si así lo quiere, pero tendría usted una muerte horrible. Rosco soltó a Mariela y volvió a su lugar mientras encendió un cigarrillo y miraba burlón a la joven. Mariela se estremecía de horror, imaginándose ya estar cercada por los reptiles. Un calofrío de angustia estremecía su cuerpo, imaginándose ver junto a ella a las peligrosas serpientes. Y lentamente regresó al lado de Rosco. ¿Para qué me ha traído este espantoso lugar? Tal vez para cumplir sus deseos. No comprendo. Durante mucho tiempo, usted ha deseado encontrar a su padre, el profesor Mendoza. Oh, sí, sí, es verdad. ¿Pero usted será capaz de llevarme a su lado? ¿Por qué no? Me gusta ser amable con las mujeres bonitas. Y usted... usted es muy bonita, María. ¡Déjeme! ¡Déjeme! Vamos, no sea hosca conmigo. Recuerde que está en mis manos. Y si me rechaza, bien podría abandonarla a su suerte en este lugar. Y su precioso cuerpo sería un rico manjar para las serpientes venenosas. ¿Qué es lo que se propone? Ya se lo he dicho. Tal vez me decida cumplir su capricho. Y pronto puede estar al lado del profesor Mendoza. Entonces mi padre vive. ¡Vive! Pues eso no podría asegurarlo. Recuerde que hace años se internó en la selva. Que nadie logra sobrevivir largo tiempo en este infierno verde. Vive, estoy segura. Usted ha cometido varios crímenes para evitar que Calimán encontrara a mi padre. Y ahora mismo lleva usted en la avioneta el equipo de buceo que compró en Tusta. ¿Y eso qué indica? Indica que ese equipo será utilizado para las exploraciones submarinas en Yipujol. Mi padre me hizo saber en sus cartas que esa antigua ciudad maya estaba sumergida en un lago. Usted va allá. ¿Y qué le importa que mi padre vive? Bueno, en el supuesto caso de que su padre, el profesor Mendoza, estuviera vivo, ¿qué haría usted para estar a su lado? ¿Qué daría en cambio? Yo lo recompensaría. Tengo algunas joyas. No, no me interesan las joyas. Tal vez prefiera sus caricias. Había una mirada lasciva en Rosco. Sus manos, toscas y sucias, acariciaban el hermoso rostro de María. Y sus ojos brillaban con deseos insanos. La joven se estremecía al sentir el contacto de aquellas manos asesinas. Tan dulce se pudiera llevarla con su padre a cambio de unas caricias de amor. ¿Sabe usted que llevo meses, años, sin ver a una mujer tan hermosa, tan blanca y linda como usted? Meses, años metido en la selva, únicamente mirando a esas mujeres nativas de piel oscura y áspera. Dígame, Mariela, ¿accedería usted a mis caricias por encontrar a su padre? Déjeme, por favor. Ah, más le vale ser complaciente conmigo. Ahora su amigo Calimán ya no está aquí para defenderla. No hay nadie que la ayude. Será mejor que sea morena. Muy buena con el pobre rostro. Ojos de Calimán se abrieron lentamente. Sentía que el sol tropical caía de lleno sobre su cuerpo. Y los gritos de las aves selváticas, de los monos araguates que danzaban en las copas de los árboles, trenzaban por sus oídos como agujas punzantes. Calimán trató de mover sus recios y musculosos brazos, pero sintió que estaba aprisionado. ¡Qué asusto! Atado a un árbol. Gruesas lianas ataban al cuerpo de Calimán contra un árbol reseco. Sus azules ojos se movieron inquietos, descubriendo a su pequeño amigo Solín, que permanecía también atado contra un segundo árbol. Solín estaba aún bajo los efectos del narcótico que les había obligado a beber el nativo. Solín, muchacho, ¿me escuchas? Solín. Es inútil. Ahora está leparcato. El microviscoso y blanquecino que bebimos por un narcótico muy fácil. Oh, debo romper mis ligaduras. Calimán tensó los poderosos músculos de sus fuertes brazos, pero las lianas que lo aprisionaban no cedieron. Lo único que conseguía era hacer sangrar las recientes quemaduras. Las lianas hacen sangrar mis quemaduras. Aún así debo romperlas. Tengo que sentar a Solín. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vas a morir! ¡Mató blanco! ¡Vas a morir! Así lo piden los dioses de la selva. ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Calimán descubría al nativo apuntándole con una flecha. El nativo iba a disparar su flecha contra Calimán y Solín. ¿Cómo evitarán una muerte segura? ¿Y qué le sucederá a Mariela a manos de Rosco?